antes nosotros. ¿Qué cosa hacemos con nuestra lumbrita? Nuestra lumbre, nuestro cartón. Es muy triste lo que nos está pasando. No hay justicia para nosotros. Especial dedicación para toda mi gente que sigue en pie de lucha. Sigue quitando las ataduras de la Babilón. Para todos los que hacen el llamado de conciencia, que la respuesta y la solución está dentro de yo. Que no hay enemigo que nos pueda vencer, Sim, porque somos One Blood, Sim. Una sangre, un corazón del gueto, Sim. La situación llevada hasta un estado crítico, al alza asesinatos y presos políticos. Desapariciones, ya no hay vía pacífica. Terror, hambre y miseria es su política. Allanando y abusando en los barrios, mi gente, carne y sangre perdiendo a diario. Los medios comprados, controlados, manipulados. El cerco está puesto por orden de él. Atado a esta realidad hasta que mueras. Babilonia acrecentando más tus penas. Ya no se puede soportar esta condena. Eslabón por eslabón irá cayendo la cadena. Libertad ya no habrá quien nos detenga. Pero yo sé que el enemigo siempre hace. Por eso siempre hay que mantenerse atento, mi breda. Aguina, aguina, aguina. Si ahora vienen por mí, mañana vendrá por ti, guay, uy, uy. Recuerda que estamos con el cañón en la piel. Ya no tenemos más nada que perder. Si ahora vienen por mí, mañana vendrá por ti, guay, uy, uy. Recuerda que estamos con el cañón en la piel. Ya no tenemos más nada. Para todos los barrios, se ama con toda la crudeza en directo. ¡Rise! Con la soga al cuello, ellos quieren tenernos. Y a quien se revela, le lanzan sus perros. Teniendo a las masas sometidas por el miedo, la ignorancia como un virus se apoderó de ellos. Todo lo que tocan lo han corrompido. Sueños y destinos nos han destruido. Estamos al final y ya de este camino. Son criminales y asesinos, aguinagui. Nuestra dignidad y fuerza aún no está perdida. De este laberinto encontraremos la salida. No habrá ningún obstáculo que no lo impida. El largo camino hacia una nueva vida. Sendero de Babilón, no van a ningún lado. Mente, cuerpo y alma ya lo tienen controlado. Solo por orden y al servicio del Estado. Aguinagui en Babilón. Si ahora vienen por mí, te ayudo, o sin que me conozcas me ayudas, ¿no? Entonces yo creo que esta fue la muestra, la prueba de cómo el pueblo sí puede identificarse nuevamente, ¿no? Sí podemos romper esos patrones individualistas que nos ha impuesto el sistema.